Según informó Newsis de Surcorea, los parlamentarios de la ciudad de Gwangju exigieron poner en publicidad todos los materiales relacionados con el levantamiento popular de Gwangju, como el hecho de que Norteamérica manipuló y amparó la masacre de los rebeldes por el ejército títere surcoreano. Ellos enfatizaron que el actual gobierno debe exigir a la administración norteamericana abrir al público por completo los documentos relacionados con esa sublevación que posee la Agencia Central de Inteligencia gringa.